mi pobre cabaña, donde nace la caña, donde brota el clavel. Ven, que te espera la hamaca y las flores de albahaca. Sus flores y darán sus olores los naranjos en flor. No hay fe.